tengo tú y yo. Sí quiero sentir, sí quiero soñar, sí, si es junto a ti, sí quiero vivir. Sueño latino un poquito de amor, sueño latino un poquito de sol, sueño latino un poquito de merequetengue. Sueño latino un poquito de ron, sueño latino un poquito de sol, sueño latino un poquito de merequetengue. Sueño latino un poquito de amor, sueño latino un poquito de sol, sueño latino un poquito de merequetengue. Sueño latino un poquito de ron, sueño latino un poquito de sol, sueño latino un poquito de...